¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, señor, se celebra hoy el conocimiento político de las mujeres y es el caso que más de 200 mexicanas ejercerán un cargo público. Las candidaturas de cientos de mujeres en la pasada contienda electoral fueron el precedente a fin de seguir avanzando para lograr nuestro objetivo, igualdad en el ámbito político. Y en efecto hay un incremento notable y notorio en la decisión de mujeres de meterse a la política, porque no solamente que tengan derechos, sino que haya personas femeninas que tengan, lo digo tal cual, apetito de poder, administrativo, legislativo, judicial, ya es otro punto. Pero la reivindicación femenina no tiene solución de continuidad y es difícil juzgar si una mujer, por el hecho de su feminidad, puede lograr mejores condiciones y tener aptitudes para el mando, para la administración. Lo cierto es que ya las señoras, señoritas y niñas están incorporadas en todos los trabajos humanos, pero ciertamente que todavía en porciones escasas. Entonces, ¿cómo juzgar la parte femenina de un administrador? Pues yo recuerdo al maestro Richo Macero, que una vez llegó una muchacha con minifalda y alguien dijo, niña, y dijo Alí, pues yo no la veo tan niña. Entonces, el hecho es que desde hace 60 años las damas, señoras, féminas, están cada vez más activas en la política, con cuestiones loables y con cuestiones, yo diría, detestables. Cuando menos tú y yo conocemos una que ha sido muchas cosas y ahora está de embajadora en Brasil, la señora Beatriz Paredes, que vino inicialmente de los movimientos de izquierda, que era muy guapetoncilla. Alguien la comparaba a Marco Aurelio Carvalho con Brooke Shields cuando era muy joven, ahora ya pues la deben de comparar con otra persona que no voy a decir su nombre, que estaba en la lucha libre porque ha engordado mucho, pero ella es una persona muy activa, presidió dos veces la Cámara de Diputados, fue gobernadora, subsecretaria varias veces, etcétera. Y ahora anda por allá en el presidente del PRI, ahora en Brasil, donde tiene grandes amistades femeninas, porque después anduvo en esos pasos. Pero, por ejemplo, en esta legislatura que va a tomar posesión, va a haber alrededor de 210 mujeres, 117 de ellas elegidas por mayoría relativa y 93 de representación proporcional. No van a ser las 250 de las 500 como se pensaba o se creía. Y hay que recordar que el señor Enrique Peña Nieto dijo, no, hay que dar puestos iguales entre mujeres y hombres para que puedan llegar a las 250. Pues no, no llegaron. Pero dice la señora Lucía Mitchell, que es una persona que fue panista y después perredista, que habrá 5% más de las que había antes, que deberían de seguir luchando por la igualdad de género, que no es decir que todos son iguales, sino que tengan iguales oportunidades para acceder a una serie de cuestiones. Y otra señora, Ivonne Ortega, del PRI, dice que habrá 72 priistas en esta legislatura, 10 más de las que había antes. En esta, si termina, había 62, habrá ahora 72. Y 59 más que en 2006. Hay que recordar que la señora Ivonne Ortega fue gobernadora de Yucatán, que por cierto, pues en las gubernaturas no tenemos mujeres, siendo que había destacadas mujeres en las gubernaturas, no solamente Beatriz Paredes, sino varias más, y una de ellas, muy famosa porque fue a más poeta, Griselda Álvarez, que fue gobernadora de Colima, cuando el dedazo de Miguel de la Madrid la hizo gobernadora, esa es la verdad, pero era una persona destacada, una buena poeta, muy participante, etcétera. La señora Marcela González Salas, que antes estaba en el PRD, ahora en el PRI, y que es muy cercana a Enrique Peña Nieto, llamó a que trabajen, todas las mujeres unidas en las cosas que les corresponden, ellas, y hubo por ahí varias mujeres femeninas y feministas destacadas del PRD, una señora Marcela Lagarde, que es una gran teórica de estos asuntos, reconocida por tirios y troyanos y da conferencias internacionales, estuvo por el PRD, hizo toda una serie de cuestiones, y entonces en eso deben de trabajar unidas las mujeres en algunos asuntos que les competen a ellas, que son muchísimos, ¿no? Bueno, yo diría hasta en la Cámara de Diputados, creo que no hay una guardería. Debería de haber una guardería en la Cámara de Diputados para que las señoras legisladoras dejaran a sus hijos mientras están en esas sesiones, a veces muy aburridas, a veces muy rápidas y a veces maratónicas, ¿no? Entonces, desde eso hasta otras cuestiones que no creo que existan en la Cámara de Diputados, por ejemplo, toda una serie de médicos que veando un asunto que les compete a las mujeres, que es uno de los problemas que les aquejan mayormente, que es el cáncer de mama. Y no hay todas estas señoras ahí porque supimos hoy que en Chiapas, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista Mexicano hizo una más de las suyas. Registró como candidatos a 100 hombres y solo 13 mujeres. Dice el señor Andrés Manuel López Obrador que en Chiapas el Partido Verde Ecologista Mexicano hizo este nuevo desfalco a todo lo que ha hecho, ¿no? Esta nueva engañifa a las cuestiones. Y entonces, ahí sí el señor Peña Nieto, que fue el promotor de esto, pues cuando menos debe darle un jalón de orejas al famoso niño muerde. Y en el mismo Chiapas, el PRI inscribió a 190 candidatos hombres y solo 10 mujeres. Pero no paró ahí la cosa, según el señor López Obrador, sino que el PRD, también este partido que se dice de izquierda y que la igualdad con las mujeres y que vamos a protegerlas y demás, tuvo 80 candidatos hombres y 10 mujeres. Sin embargo, dice el señor López Obrador, todos estos son dichos del señor López Obrador que estuvo en Chiapas, Morena registró 60 candidatas y 57 candidatos. Ahí sí hubo, bueno, hasta mayor número de mujeres. Pero estas cifras son importantes porque vemos que antes se hablaba de las famosas Juanitas, de unas señoras que iban como titulares a la candidatura, ya sea de diputación o asambleísta, y el suplente era un señor, y entonces las llamadas Juanitas, cuando ganaban, renunciaban y subía el señor, y esto se trató de corregir ahora, y se dijo, titulares y suplentes tienen que ser mujeres, para que no hagan esta trampa que es terrible, odiosa y muy mala. Bueno, ni así se ha podido lograr. ¿Qué podrá decir el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante este asunto? Deberían de decir algo, porque si hubo estas cuestiones como en Chiapas, que no debe de ser el único lugar, seguramente si se hace un análisis más puntual, y habría que hacerlo, de cómo se dieron las candidaturas, en muchos otros lugares se incumplió con esta norma, que es está reglamentada además. Entonces, ¿cómo es posible que vayamos a elecciones y por un lado tengamos estos cantidad de anuncios del Partido Verde que violó todas las reglamentaciones y leyes y demás, y tengamos también un asunto similar en el caso de las mujeres? Si los reglamentos sirven, como sabemos en México, únicamente para violarlos, pues no tiene ningún sentido establecerlos. Entonces, son cosas del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que deben aclarar, no a los partidos, a los ciudadanos, que somos los que pagamos todas estas cuestiones. La democracia en México sale muy cara, por lo menos si de financiamiento público a los partidos políticos se trata. Un reporte emitido por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados dio a conocer que durante los últimos 15 años el financiamiento público a los partidos políticos alcanzó un monto de 54.728.8 millones de pesos. Esos recursos se entregaron a 19 partidos políticos, algunos de los cuales perdieron su registro durante su primera participación electoral, a pesar de que el monto de votos exigido para conservar su registro era solamente del 2% de sufragios. Los 54.728.8 millones de pesos otorgados en financiamiento a los partidos políticos entre 2000 y 2015 hubieran tenido un monto mayor en 6 mil millones de pesos de no haberse realizado la reforma electoral del 2007. El informe de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados señala que los tres partidos más grandes, PRI, PAN y PRD, han concentrado la mayor parte de las subvenciones con el 70% de dichos recursos públicos. A estas agrupaciones políticas, en estos 15 años, se les destinaron 37.577.8 millones de pesos. En este mismo periodo, el Partido Verde ha obtenido 4.658.3 millones de pesos, el Partido del Trabajo, quien se perfila a perder el registro ante la posibilidad de que no alcance el 3% de votaciones de la pasada elección intermedia, ha recibido 3.851.3 millones de pesos. A su vez, para el Partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, se destinaron 3.385.2 millones de pesos, mientras que para el Partido Nueva Alianza se le entregaron 2.444.5 millones de pesos. En su primera participación electoral, ocurrida en la pasada elección intermedia del 7 de junio, el reporte de la Cámara de Diputados señala que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Encuentro Social y el Partido Humanista recibieron un total de 140.7 millones de pesos cada uno. Esta última agrupación perderá su registro por no haber logrado el 3% de la votación nacional. Los otros partidos que recibieron subvenciones pero que ya perdieron su registro nacional son el Partido del Centro Democrático, el Partido de la Sociedad Nacionalista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Alianza Social, el Partido Democracia Social, el Partido Liberal Mexicano, México Posible, Fuerza Ciudadana y el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, agrupaciones políticas que no rindieron cuentas precisas de cómo emplearon el financiamiento público que recibieron, porque la legislación electoral aún no establecía controles y rendición de cuentas al respecto. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues sí, la democracia supuesta cuesta dinero. Y hay dinero en los juegos parademocráticos. Es difícil encontrar en cualquier partido a persona alguna que sea idónea para poder decir que está, es ajena al interés de la dieta o de las cuotas partidarias. No hay político ya en ejercicio que no alegue con razón parcial que para hacer su trabajo requiere manutención. Así que sin exceso podemos decir que los políticos son una bola de mantenidos. Sí, totalmente. Totalmente, estoy de acuerdo. Y los regateos, por lo que les toca a ellos, pues persisten y se disputan constantemente con toda la presunta libertad de intereses. Pues los mismos de Morena andan tras los huesos de ingreso. Es un gasto muy muy fuerte y cuyos beneficios, pues el fundamental, han de ser los de dar oportunidad para la disputa de posiciones, y ninguno para la trama, sueño, propaganda, propuesta encaminada hacia ninguna novedad histórica. Ya se dijo aquí más de una vez, inevitablemente estos partidos son reformistas. Y si el PRD tiene en sus siglas el dicho de revolucionario, pues es un decir, porque igual que el PRI, que lo tiene también, uh-huh, pues ninguno de los dos propone ninguna revolución sociopolítica, económica en la República, Jorge. Pues no, en realidad estamos ante una serie de partidos y nuestro compañero Víctor Bárcenas nos hizo un recuento de quienes han perdido su registro y yo recuerdo que este partido de nacionalismo social tenía sus oficinas aquí muy cerca de una familia Riojas y de repente desapareció la familia y se llevaron como 100 millones de pesos. Ahora ya están haciendo ahí un condominio o un estacionamiento, no sé qué, pero estos señores estuvieron ahí haciendo el partido un tiempo tal. Y luego ha habido también otros esfuerzos de compañeros de izquierda que unas veces te ponen socialdemócrata, otras veces democracia social, otros el de la rosa, otros el del clavel, no sé qué, y no avanzan en eso. Y así, y hay otros todavía más simuladores, como este famoso Partido Humanista y el Partido Encuentro Social, según el compañero Álvaro Delgado, de el seminario de proceso, pues está muy ligado a Osorio Chong y esas cosas. En fin, tenemos de todo. Un dato revelador que nos da Víctor Bárcenas: PRI, PAN y PRD han obtenido el 70% de todas estas cantidades de recursos, 54 mil millones de pesos. El gasto en 2015 ascendió a 10.456 millones de pesos y lo recibieron estos partidos, ya vimos qué hicieron, entre ellos ya hemos hablado del Partido Verde, ni siquiera vamos a hablar de él, sino vamos a hablar de otros, pero hicieron una serie de spots que llaman sin ningún sentido, sin ningún lema, ni sin ninguna cuestión. Por eso algunos organismos internacionales han dicho que pues el Instituto Nacional Electoral debe hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, debates, mesas de discusión y contrapuntos legislativos entre los partidos para que cuando menos tengamos una idea que en qué se diferencian uno y otro y otro, porque al parecer en muchas cosas no hay una mayor diferencia. Ya lo vimos al principio del sexenio, que llega impugnado Peña Nieto y hace el pacto con México, con el PAN, PRD y el PRI. O sea, tres partidos que se suponía que tenían diferentes características, pues se unen, hacen un gran programa y dicen que van a transformar todo eso, y luego resulta que es el rugido del ratón en lugar del rugido del león, porque en lo que quedaron las famosas cambios estructurales fue muy poquito de lo que se esperaba de ellos, excepto en energía, en donde van a entregar todo. Además, estos partidos gastan más. Yo recuerdo un artículo del señor Héctor Aguilar Camín en Milenio, y él sabe de estas cosas, que dice que en realidad el financiamiento es entre el 10 y el 20% de lo que se gasta, que hay una cantidad de dinero abajo que nadie ve. Aunque ahora sabemos que el Instituto Nacional Electoral dice que no va a anular ninguna elección de candidato a diputado ganador, o sea que todos gastaron lo que se pensaba que iban a gastar. No han dicho de gobernadores, porque tenemos el caso del famosísimo Jaime Rodríguez el Bronco, que gastó poco quizás, porque no usó la televisión, incluso se confrontó con la televisión, pero ¿de dónde sacó lana para toda su campaña? Y así como ese, tenemos muchos otros que de repente inundan. Bueno, yo recuerdo que en la delegación Iztapalapa, cuando menos en Ermita Iztapalapa, aquello entre Clara Brugada y Dione Anguiano era una fiesta de ver quién ponía más cartulinas, más espectaculares, más un gasto inconcebible, que veíamos además muchos que ni éramos de Iztapalapa, pasábamos por ahí nada más, y decían, ah, pues esta contra esta, están peleando por aquí y por lo demás. O sea que tenemos un gasto exorbitante, y el gasto ha crecido. En el año 2000 se gastaron 99 millones de dólares. En el 2005, o sea, 5 años después, se subió 50%, casi 131 millones. En el año 2010 volvió a subir a 192 millones y en el 2015 ya se gastaron 258 millones de dólares. O sea, crece y la democracia, yo creo que decrece porque no hay nada y los cambios que se nos ofrecen pues son ridículos. Y ahora ya tenemos, no sé si usted los ha escuchado, Maestro López Narváez, comerciales del Partido Verde Ecologista Mexicano diciendo que va a cuidar ahora sí la naturaleza, que aquellos que quemen bosques los van a meter al bote y las tierras de ahí no van a servir para otra cosa. Y el señor López Obrador ya está nuevamente en campaña, porque ya está diciendo que muchas gracias por haber votado por Morena, que ellos iban a cumplir lo que decían, que no regalaron nada para que votaran por ellos y todo eso. O sea, ya inició, yo diría, no solamente con posibles candidatos o reales, sino la gran propaganda para el 2018, que es otro gasto de los partidos. Pues sí, la consecución de fortunas o de dineros o para el gasto. ¿Cuánto cuestan? Las contiendas panistas internas tienen más importancia que las presencias de la gente del Partido Acción Nacional, y cada vez más, al parecer, se acendran las divergencias entre personajes, porque no se trata de una disputa que corresponda a intereses doctrinarios. Como sea, viene elección en PAN, tendrán un nuevo líder a partir del 16 de agosto y ya están los preparativos, fijando fechas para precampañas y campañas, igual que los topes de gastos para los candidatos. La condición interna, yo diría que administrativa más que partidaria, horizontal del PAN, porque el PAN ha sido una organización que no es sino de coordinaciones de poderosos regionales y sobre todo centrales. No hay, por lo demás, condiciones sociales, conocimiento mediático de que este partido tenga incidencia en la gente. No es un partido que ciertamente maneje las huestes populares, que igual que el PRI y que el PRD tengan particular interés en comunidades de pobres. No trabajan eso. Vamos a ver qué pasa. Hay un joven muy inquieto, muy inteligente, Ricardo Anaya Cortés, que ha destacado en los últimos meses y que es un candidato. Y uno ya no tan juvenil, Javier Corral, que ya anunciaron que van a luchar por la presidencia del PAN. Tanto que Ricardo Anaya pidió licencia legislativa para dedicarse plenamente al juego electoral interno del PAN. Pues sí, ahí están los dos. Ricardo Anaya es un queretano que le decían el Cerillo allá en sus mocedades, que tuvo ahí algunos problemas en Querétaro, pero luego llegó acá a la Cámara de Diputados, empezó a destacar y ha estado muy cercano al señor Gustavo Madero y lo han nombrado en diversas comisiones, y cuando fue presidente de la Cámara de Diputados anduvo por aquí y por allá y dejó buen sabor de boca a algunos, y ahora quiere ser el sucesor de Madero, con la idea de que el señor Gustavo Madero sea además el jefe de la bancada del Partido Acción Nacional, y quizás ellos dos compitan para la posibilidad de ser el candidato del PAN en el 2018. Ellos dicen que tienen posibilidades. Y el otro, el señor Javier Corral, es un conocido legislador, lleva bastantes años de legislador, yo lo conocí cuando fue por primera vez diputado, y en un principio se dedicó mucho a los medios de difusión y trató de hacer leyes y demás, y las logró, se opuso abiertamente a la llamada Ley Televisa, junto con Manuel Bartlett y otros, y en fin, Javier Corral fue candidato también a gobernador por Chihuahua, desde aquella entidad, en una alianza con el Partido de la Revolución Democrática, que no pudo llevar a cabo sus aspiraciones, y ahora ha salido a plantear que debería de haber una rebelión de las bases. ¿Por qué dice esto el señor Javier Corral? Porque en efecto el Partido Acción Nacional no ha sido un partido pues de tener gran convocatoria para que militen en él, excepto en los periodos de Vicente Fox y Felipe Calderón, donde se afiliaron en masa muchos, pues para conseguir, entre otras cosas, chamba. Y luego, últimamente, ha salido a colación, pues, muchas cuestiones del Partido de Acción Nacional, desde encuentros con sexoservidoras hasta lo que llaman moches, o sea, traficar con el presupuesto nacional, pero darle a determinados presidentes municipales, gobernadores, ciertas partidas, pero se tienen que mochar, se tienen que caer con una lana para quien les consigue esto. Vive una situación difícil. A Ricardo Anaya le hicieron una reunión en Puebla con Rafael Moreno Valle, porque Rafael Moreno Valle quiere ser también candidato panista al 2018, y cayeron ahí una bola de personajes muy importantes, entre ellos el gobernador recién electo de Querétaro, Francisco Domínguez, el gobernador de Baja California, también electo por el PAN, Carlos Mendoza, y otros más. Y este aquí que Javier Corral arranca su campaña en Puebla, pero no con estos personajes, sino con una señora que tiene muchos años en el PAN, Ana Teresa Aranda, que es crítica acérrima de Rafael Moreno Valle. Están los dos metidos en un asunto de broncas muy serias, y Javier Corral acusa que todo está a modo para que gane Ricardo Anaya, porque se dio poco tiempo para recolectar las firmas que se necesitan, el periodo de campaña también es muy breve, y hay una comisión de elecciones que acusa a Javier Corral que es más adicta o más parcial tanto a Anaya como a Gustavo Madero. Yo creo que en esta elección van a salir chispas, porque ya se dice que hay un listado muy amplio y elevado y sin sentido en Puebla, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal que votarían por Ricardo Anaya. Es una contienda que yo creo que va a poner ahí nuevamente en tensión a el Partido Acción Nacional, y curiosamente el calderonismo, a pesar de que Corral censuró en los últimos años al señor Felipe Calderón en los últimos años de su gobierno, curiosamente el calderonismo, que odia a Gustavo Madero, se ha cargado con Javier Corral, y Margarita Zavala ya le dio el apoyo a Corral y su firma para contender. Es una contienda que yo creo que va a estar muy caliente, maestro López Narváez, como nunca en este partido, que más bien es tranquilón para esta y para otras cosas. Pues sí, reunión de malos. Grecia, la influyente Grecia que fue, la importante teorización y actitud. Dicen la cuna de la democracia. Y hasta de la civilización. Pues ahora este país, el país actual, está en una situación grave por las deudas que tiene y que la hacen insostenible. El Fondo Monetario Internacional justificó las posiciones del gobierno griego al asegurar que la deuda del país es insostenible y que una quita es casi inevitable. El fondo sentó las bases de un tercer rescate al cifrar la necesidad de financiamiento del país en 81.900 millones de euros, de los que Europa debería aportar 36 millones. Y ahora, pues, viene un referéndum para ver cuál es la actitud ciudadana en torno a este gravísimo problema que ya afectó al mundo, porque esta condición griega y, por lo tanto, europea, pues repercute en todos los países, más o menos, Jorge. Pues sí, nos tiene en vilo el asunto griego porque nos repercute a nosotros. Nos repercute porque esta crisis griega ha hecho que el dólar suba a 16 pesos. No solamente es el caso griego, es el petróleo y es la posible alza de interés en Estados Unidos, pero esto nos repercute. Y Grecia está pidiendo 29 mil millones de euros por 2 años. Y no se los dan. Entonces el señor Tsipras citó a un referéndum que será el domingo para decirle no a las condiciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. ¿Qué piden estos señores? Que el IVA suba a 23%, que haya recortes a pensiones, que haya un superávit financiero, o sea, que el gobierno no gaste tanto en salud, educación, infraestructura, etcétera. O sea, que se amarren un cinturón que los tiene ya casi ahorcados. Ante eso, el señor Tsipras dice, no vamos a hacer eso, no nos vamos a humillar, tiene que venir una reestructuración de la deuda, etcétera. Y él, obviamente, la Comisión Europea, la Unión Europea, dicen, sí, tienen que adoptar estas medidas, pero resulta que cada vez que se adoptan estas medidas, en lugar de bajar la deuda, crece. Hace cinco años, la Troika dio una serie de préstamos a Grecia cuando tenía 110 mil millones de euros de deuda. Pues ahora tiene 240 mil millones de euros de deuda y puede llegar a 313 mil. O sea, va creciendo, va creciendo, va creciendo en lugar de ir bajando. Se supone que si se toman estas medidas que dicen los europeos, pues bajaría la deuda y crecería el ritmo del país. Esto no es así y nosotros los mexicanos lo sabemos. Ha crecido la deuda mexicana y más con el señor ahora Peña Nieto y debemos más y debemos más y debemos más y el FOBAPROA quién sabe cuándo lo pagaremos. Por lo tanto, el señor Tsipras y los que llegaron ahí con el movimiento Syriza dicen decirle no y a ver cómo le hacen. Salió a la palestra la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque dijo, nosotros estábamos en algo parecido en el 2001, en el corralito que se llamaba, en la olla que todos llevaban sus cosas para hacer una olla grande y comer. Dijimos, no pagamos la deuda, y Argentina, lejos de irse al barranco, salió, y ahora no quiere decir que esté en la bonanza, pero no está tan mal. Esto es lo que se debate. Y esto se debate y pareciera muy lejano Grecia, a pesar de todo lo que ha dicho el maestro López Narváez, la democracia, la filosofía, la cultura, etcétera, pero está muy cerca. Si los griegos logran detener a esta troika infernal, que ya hablamos de ella, y logran reestructurar sus cosas, les hacen una quita de lo que deben, les dan créditos y posibilitan que el mercado interno se reactive, será un triunfo no solamente de Grecia y del señor Tsipras y de Syriza, sino será un triunfo para todos los que estamos en lo mismo, porque estos tres organismos controlan desgraciadamente el mundo ahora y dictan las políticas tan perversas como las que hemos vivido en México y seguimos viviendo, que entregamos todo sin nada a cambio. Ese es lo que pasa en Grecia y es fundamental en esta hora, mi querido maestro López Narváez. Entonces, el domingo es decisorio y decisivo. Sí. Y se les olvida el consejo que les van a recordar los tres as, nunca en domingo. Viene a ti exigiendo devoción. Te la oye siempre la oración que hace oír con amor de mis labios corazón. El tiempo tiende a transcurrir para solo agrandar esta ardiente y gran pasión. La luna, el sol y el cielo azul se pondrán a acabar, pero nunca nuestro amor. Si tú me Ha sido más que público y notorio el deceso de Jacobo Zabludowski. que ha sido exaltado generalmente, casi totalmente. Casi. Y ciertamente que Jacobo, como todo el mundo lo conocemos, de hecho logró eso. Cuando se decía Jacobo, que ya no se era mucho, sabíamos que era referencia a Sadlovski. Su permanencia en el noticiero nocturno 24 horas le llevó a posiciones de presencia pública, porque ciertamente el noticiario era el consentido de quienes tenían televisión, porque frecuentemente se da por sentado que todos los hogares mexicanos tienen un televisor en casa. Lo cierto es que esto no es verdad. Entonces este señor Jacobo se convirtió en el vocero de intereses minoritarios y en el provocador de conformismos, porque su programa no era crítico. Yo diría ni informativo siquiera, sino boletinero más bien. Tuvo su época, sí. Yo debo decir que en su programa de 1 a 3, sí, yo lo he oído y ya tenía otras, sí, actitudes no tan... Sí. Era muy hábil para ocultar el oficialismo de su trabajo y sabía adocenar y manejar el tiempo de televisión muy bien, tanto que se le imputa ser el creador de los noticiarios televisivos. El caso es que murió, y no diré que multitudes, pero sí centenares de personas, como ocurre con personajes conocidos, se aproximaron para hacer bola, porque es otra cosa. Los parientes, quizás Abraham era el único reconocido también, y bueno, hubo presencia inexplicada. Podrán dar explicación de gente como el rector de la Universidad Nacional, el secretario de Gobernación. Jacobo, pues, se volvió en un personaje durante muchos años. Luego tuvo ahí problemas con su empresa patrocinadora, Televisa, por algún problema con su hijo, y solidario con él, Jacobo renunció al trabajo que tenía en la televisión del sistema, también muy influyente, de televisión más importante, Jorge. Pues sí, yo recuerdo ese señor, y no para bien, en la televisión. Yo recuerdo que el 3 de octubre él estaba en un programa, todavía no era 24 horas, su diario Nescafé, y dijo: el día amaneció muy bonito, muy soleado. ¿Qué pasó el 2 de octubre? No dijo una palabra. Recuerdo también que en las elecciones de 1988 le dio 8 minutos a Cuauhtémoc Cárdenas y 225 minutos a Carlos Salinas de Gortari, además con tomas espectaculares para Salinas de Gortari. Recuerdo también que en el golpe al periódico Excelsior, que a lo mejor pues no habló el maestro López Narváez, él fue el que prohijó eso, le dio la palabra a un barbaján que se decía periodista, Roberto Blanco Moeno, para que denigrara al periódico, y mandó a Ricardo Rocha a hacer unos reportajes de paseos de Tasqueña para decir que la cuestión estaba mal. Recuerdo también que en la nacionalización bancaria, él y Televisa, porque él decía que consultaba todo con Emilio Azcárraga y que Emilio Azcárraga era un gran jefe y se podían hacer las cosas, estuvieron totalmente en contra de la nacionalización de Televisa. Mi querido amigo Joel Ortega me dice que Jacobo leyó un boletín de Luis Echeverría el 11 de junio, en donde acusaba al propio Joel Ortega y a otros muchachos de un enfrentamiento a balazos, cosa que era falsa, ya que habían llegado los halcones ahí. Y recuerdo también una carta de Vicente Leñero diciendo que el señor Jacobo Zabludovsky, cuando recibió la medalla Eduardo Noné en la Cámara de Diputados, lejos de decir un discurso como el que dijo acerca de la Merced, debía de haberlo dicho lamentando que hubiera atacado a tantos mexicanos, que hubiera omitido tantas cosas, que hubiera tergiversado tantas cuestiones, en lugar de contar su vida y milagros. Así pues, para mí, este periodista, que estuvo siempre ligado, y además, él en una época, con López Mateos y Díaz Ordaz, chambeaba en la presidencia y era periodista. Entonces, este personaje para mí no merece el respeto que muchos le dan. No digo que esté bien que haya muerto, al contrario, últimamente hacía otro tipo de periodismo, pero para mí no es el periodismo que se debió haber hecho durante tantos años, maestro López Narváez. Jehová lo perdone, entonces. Logren buenas razones y muchos amores. Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Heréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laurelena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.